Yo sí la pasé pa' tener todo adelantado un reloj. Todos mis compañeros tienen glow. De tanto diamante me da todo. Codina de mi vaso y la blopeta en la vuelta. Yo money como Wizzy y ahora estamos haciendo plata. Llegamos a la discoteca con el combo y la gata. Ya saben que llegamos y les quedan pa' la masa. Te prendo el estendo, demonios de tinta como Kendo. Tu baby la tengo y el cuello con oro igual lo tengo. Con el Italo diablos te mueve ese culote. En la calle con todos los palos y en la gana con los toques. En el cuello 5000 te monto en el alta gama. Por la antena con el Cris, dime ahora que no paran. Breve risto, mi pana está brillando la cubana. Me siento Tony Montana cada día haciendo. Hoy salgo vestido grown hard, hacer dinero. Yo sí la pasé pa' tener todo adelantado reloj. Con mis compañeros tienen glow. De tanto diamante me da todo. No le paro de hacer billete ni a la poli. Vamos a hacernos millonarios, flow gali gali. Paga puro antisociales, puro ilegali. En el área controlamos la metrópoli. En la Uru con el Itan, con el Kuna y el Kri. A la diabla le gusté por el corte que le di. Le abrí las piernas como un Lambo, después se lo metí. Te voy a darte toda la noche, me tomo una molí. La base pa' tener todo adelantado reloj. Mis compañeros tienen glow. En tanto diamante me da todo.